Se necesitaba la sanción de esta ley porque le da el respaldo legal para la implementación de este sistema en la provincia, eso es fundamental. También una vez promulgada le va a permitir al gobierno de la provincia requerir los fondos necesarios para la implementación de este sistema, pero también le va a permitir a la provincia solicitar los atributos sociales. ¿Y qué son estos atributos sociales y quiénes son los destinatarios? Los destinatarios de estos atributos sociales son los jubilados, los pensionados, jefes y jefas de hogares, excombatientes de Malvinas, asignación universal por hijo, es decir, y van a pagar el 50% del valor del boleto. Y la ANSES deberá comunicar a Nación Servicio, que es el ente que va a recolectar toda la documentación, cuáles son las personas que tienen estos atributos sociales. Entonces, después, con el documento, con su número de documento, y si está incorporado en esa base de datos, cuando vaya a sacar la tarjeta SUBE, va a ser el 50% de su valor.